Estamos en comunicación telefónica con Lore Membrive. Ella es actriz y titiritera, una amiga de la casa. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lore? Buenos días. Hola, buen día. Un placer. Acá estamos trabajando, ¿eh? Estamos trabajando justamente en esto que hablas vos de la intervención. Muy bien. Bueno, Lorena, gracias por atendernos y contanos un poquito de qué se va a tratar esta intervención y bueno, todo lo que se necesita para hacerlo, ¿no? Dale. Mira, vamos a estar, la misma intervención va a estar dentro de la marcha. En este momento hoy, empezamos el sábado pasado a armarla. La idea es que se ha propuesto para este año, que bueno, el año pasado estuvieron presentes una abuela de Plaza de Mayo, Esperanza, y su nieto Galileo, dentro de la marcha, y causó mucha conmoción, fue algo como impactante, y decidimos redoblar este año lo que sería la intervención, y van a haber 5 títeres gigantes, con todo un colectivo de artistas que les van a acompañar y que van a intervenir la marcha. Esa es como la propuesta, y en sí esos 5 títeres van a ser representativos de todos los colectivos o agrupaciones que están siendo más maltratadas en este tiempo, o sea, los jubilados, la comunidad LGBT, las mujeres, los pueblos originarios, acá en Mendoza las asambleas del agua, los trabajadores, los estudiantes, bueno, todos nosotros, los organismos de derechos humanos, todas esas instancias van a estar representados en estos títeres y van a ir acompañados de un colectivo de artistas que van a un poco a manifestarse, a poner ahí en la marcha el hecho de todo lo que se está pasando por delante, todo el maltrato, que es bastante cruel. Y bueno, eso va a ser en sí la intervención. Ya estamos trabajando con un grupo que está construyendo los títeres acá en mi taller. Y ya esta tarde nos vamos a juntar con el resto de los artistas que estamos convocando en el EPM para ir armando lo que sería ya la intervención misma el 24. La idea que también después que se intervenga la marcha, el títere con todo su colectivo se a contramarcha, se acomode en el lugar que esté ese colectivo, o los jubilados, claro, o la comunidad LGBT, o sea, va a ser una marcha donde, bueno, vamos a tener un color, una altura, una dimensión, una musicalidad que va a ser importante. Y finalmente la idea es que el cierre sea en las escalinatas de Casa de Gobierno, pero eso lo voy a guardar para que sea una sorpresa y que sea potente, pero la idea es que los títeres terminen en la Casa de Gobierno acompañándonos. Qué bueno, genial idea. Y contanos, Lorena, ¿qué tamaño tienen los títeres? Son de 3 metros, 3 metros y alguito. Inmensos. Sí, una dimensión bastante grande. La técnica que un poco utilizamos, que es la que yo propongo, es bastante fácil. Estamos trabajando, yo ahora estamos reunidos, un grupo de jubilados, de mujeres, de la comunidad LGBT, de los pueblos originarios, muchos no son artistas y bueno, están ahí poniéndole toda la energía para que esto salga. Bien, para confeccionar estos muñecos se necesita mucho material. ¿Cómo hacen para juntar ese material, para conseguirlo? Mira, estamos ahí una lista que estamos haciendo circular para hacerlo colectivo, que todas nos puedan aportar. Esencialmente es bastante material reciclado, como cartón, y cámaras de bicicleta o de moto. Después vamos a necesitar telas, eso sí se va bastante, porque para poder vestirles ya no es una ropa del tamaño de uno, sino que son 3 metros, claro, de altura que tenemos que cubrir en un vestido, en una camisa, en un pantalón. Eso sí es lo que más se necesita. Barritas de silicona, también necesitamos madera, unos listones de 2x1, de 2,20 metros más o menos, que es el soporte del títere, bueno, tornillos, velcro. Hay una lista que está circulando, ahí sí, no sé si a ustedes les llegó para que ustedes la lean, sí, y vean bien la cantidad de todo, pero sí, es más o menos esencialmente con eso lo que se arma el títere. Ya estamos trabajando en las cabezas, en las manos, que esencialmente son de cartón, porque tiene que ser livianito para poder cargarlo y llevarlo, claro. Así que eso en eso estamos. Bien, bien. La juntada es esta tarde en el Espacio para la Memoria. Es así. Para la convocatoria de artistas, ajá, a las 18:30, ahí en el EPM, nos vamos a juntar les artistas que estén interesados, sean músicos, bailarines, actores, todos aquellos que estén interesados en participar en la intervención misma el día 24, durante la marcha, acompañando a los títeres, que se acerquen hoy día. A las 6:30 vamos a plantearles más o menos la propuesta base y la idea es que cada uno pueda, con su creatividad, aportar a esa intervención. Claro, claro. Hemos visto esos gigantes títeres en diferentes marchas, no hace mucho, ¿no? Han estado presentes. Y recuerdo que hace, no sé, 20, 25 años atrás, no había intervenciones artísticas justamente para la marcha del 24. Y me parece una idea genial esto, ¿no? Que el arte también esté incluido en lo que es la marcha, ¿no? Sí, sí, a ese tamaño y dimensión quizás no, pero siempre han habido, nos han acompañado a los artistas, a los organismos. Yo soy también perteneciente a Hijos y siempre ha habido un grupete de artistas que nos han acompañado. Pero en esta dimensión y como con gran protagonismo, me parece que está bueno porque, bueno, la dimensión de los artistas gigantes en la calle es como su espacio, se potencia todo lo que, y nos abrazan ese tamaño de títeres que representa a una mujer o a un pueblo originario o a nuestros compañeros o a una abuela de Plaza de Mayo. Yo creo que eso es lo que causó el año pasado, un abrazo que nos fortalece, que es cuando lo necesitamos. Hoy por hoy necesitamos esa fortaleza, ese abrazo para seguir resistiendo todos los embates, que claro, son a diario muchos. Claro, claro. ¿Ustedes necesitan material, que la gente done materiales? Mira, el tema de las maderas, las telas, es como lo que estaría faltando. Cartón ya hemos recaudado bastante, ya estamos trabajando, ya te digo, ahora estamos en eso, pero eso sería lo que estaría faltando. Pinturas, como acrílicas, como para poder darle los colores, o vellón para los pelos, o lanas, también bienvenidos sean. Pueden acercarlos ahí al EPM, que esta tarde nos reunimos. Y si no, después vamos a estar trabajando toda esta semana en mi taller en Godoy Cruz, en la calle Renato de la Santa, esquina El Plumerillo, ahí al 309. Ahí vamos a estar tanto horarios de mañana, sobre todo, y algunos horarios de tarde. Perfecto. Porque nos queda poquito tiempo y estamos poniendo tan a full trabajando. Ya después les voy a compartir ahí a la mosquitera algunos avances hermosos del equipo que está armado de construcción. Realmente, este año, más allá también de la intervención, la idea que es como trabajar en colectivo, como ustedes, y que se sociabilice un poco todo esto. La idea de que la construcción sea desde los colectivos mismos, porque los que están trabajando son compañeros de Ni Una Menos, de mujeres, de los jubilados. Que luego ese títere, la idea es que se vaya a cada una de esas colectivos o agrupaciones para poder seguir marchando, ¿no? O sea, las marchas, los jubilados están todos los miércoles y bueno, este títere ahora les va a acompañar. Esa es la idea, que no solo quede acá en nosotros, sino que sigan transitando las calles en otras marchas y acompañando a cada uno de los colectivos. Bien. Bueno, Lorena Membrive, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Como siempre, la radio está disponible para cuando lo necesiten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por difundir y por acompañar. Ahí vamos, hay que estar presente esta marcha, invitadas a todos. Tenemos que ser muchos este 24 en la calle, porque hoy más que nunca los ideales y la lucha de nuestros compañeros están presentes. Exactamente. Porque están siendo todos esos derechos violados, estamos siendo maltratados, o sea, hay que estar ahí en la calle presentes todos juntos. Muy bien, ahí nos encontraremos el 24, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Abrazo. Adiós. Abrazo. Gracias. Chau. Adiós.